Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí venimos en caballo, ¿eh? Ahí lo escuchás a tamborcito limpio. Exacto. ¿Eh? Continuando en este Enredando las Mañanas del martes. Bueno, el martes pasado recordarán oyentas y oyentes que estuvimos comunicados con Ahmad Yacoub uh-huh. en algún momento del programa y allí nos anticipaba él que se venía esta tregua definitiva. Todo vamos a ir poniéndolo encomillado, ¿no? Porque no, como bien vamos a escuchar ahora a Landi, María Landi, no hay nada definitivo para Israel, ¿no? Este es el gran incumplidor en la región. Nosotros estuvimos el viernes en el Piedra Libre hablando con María Landi justamente porque nos parecía de alguna manera que podía ella, con su participación y las veces que ha ido a Gaza y demás, tener una mirada de lo que estaba ocurriendo. Particularmente porque inmediatamente después de este alto el fuego, que por supuesto obviamente nos alegra, uh-huh, ¿no? Porque uh-huh. se para una instancia de masacre, ¿no? Después de este alto el fuego... hubo voces donde prácticamente se habló en un tono eufórico de una victoria del pueblo palestino. Bueno, entre otras cosas, arrancamos la entrevista con ella el viernes preguntándole esto, ¿no? Si había motivos para la euforia. Yo creo que victoria no creo que sea una palabra que podamos usar en este caso. En primer lugar, porque el costo en vidas humanas de este episodio ha sido trágico, porque hay familias enteras de Gaza que desaparecieron de la faz de la tierra, porque no hay familia en Gaza que en este momento no esté llorando a varios y varias muertas, entonces porque 550 niños y niñas asesinados y una cantidad de heridos y con discapacidades que van a arrastrar de por vida, me parece que no creo en este tipo de victorias, ¿no? Que se pagan a un precio tan alto, pero sobre todo porque en todo caso podemos hablar de la victoria de haber sobrevivido y de haber resistido y de ser un pueblo que ya ha demostrado, no solo ahora sino en ocasiones anteriores, tener una increíble capacidad de resiliencia, pero realmente tenemos que mirar esto en perspectiva y decir, bueno, se cierra un capítulo de la larga historia de la limpieza étnica que Israel, desde su nacimiento, está practicando sobre el pueblo palestino. La ocupación sigue, la colonización sigue, el apartheid sigue, y el bloqueo por ahora sigue, porque hasta que no lo veamos aflojar, yo no me lo voy a creer. Claro, lo primero que se dijo fue lo de los pescadores que iban a poder salir al mar, ¿no? Pero además, está demasiado reciente lo que fue el episodio de la operación anterior de noviembre de 2012, hace un poquito más de, menos de 2 años, quiero decir, uh-huh. y también hubo un alto al fuego, hubo un acuerdo que Israel no cumplió. Israel nunca jamás cumple sus acuerdos con los palestinos. Entonces el problema está en no solo saber qué alcance tiene el acuerdo, que tiene algunos puntos interesantes y también tiene muchas falencias, digamos, o carencias, pero sobre todo, ¿cómo haces para que Israel, para poner fin a la impunidad de Israel, para obligarlo a rendir cuentas y sobre todo para obligarlo a cumplir los acuerdos que firma con los palestinos? Porque esta película ya la vimos demasiadas veces. Por eso creo que es inevitable tener mucha cautela a la hora de analizar cuál es la situación que queda después de este alto el fuego, ¿no? Una de las condiciones de este alto el fuego era, que iba a habilitarse nuevamente los pasos de acceso a la Franja de Gaza. ¿Quién va a ejercer el control de esos pasos de acceso, esos pasos fronterizos, digamos? Esto nos explicaba Landi. Un control en los pasos fronterizos en manos de los palestinos. ¿Qué opinás de eso tú? Y bueno, lo que yo leí es que en los términos del acuerdo se establece algo que a mí me resulta preocupante. Quiero aclarar que yo no soy simpatizante de Hamás. Hamás no es el modelo que yo tengo o el paradigma que yo tengo de lo que debería ser un gobierno o una organización política ni nada que se parezca. Uh-huh. Pero lo que decía el acuerdo era que aparentemente Hamás va a entregar a la autoridad palestina de Mahmoud Abbas el control sobre las fronteras, ¿no? Mm. Y eso a mí no me da ninguna garantía, en absoluto. Porque la experiencia que tengo yo de conocer de cerca Cisjordania, por haber trabajado y vivido ahí bastantes periodos, es que, bueno, la autoridad palestina cumple una función totalmente colaboracionista con Israel. O sea, una de las cosas que uno, de las primeras cosas que uno aprende cuando está en territorio palestino de la gente, porque la gente te lo dice, es la ANP es un agente de la ocupación. No. Te lo dicen así. Y tienen razón, porque en los acuerdos de Oslo, que dieron nacimiento a la autoridad palestina y que fue una gran trampa para los palestinos, funcional a Israel y que significaron una claudicación. Bueno, esos acuerdos de Oslo, la Autoridad Nacional Palestina nace comprometiéndose a establecer una coordinación de seguridad con Israel y nunca dejó de cumplirlo. O sea, mientras Israel incumple sistemáticamente los acuerdos, paradójicamente, la ANP de Mahmoud Abbas, primero fue Arafat y luego Mahmoud Abbas, uh-huh. Nunca han dejado de cumplir esa coordinación de seguridad que consiste en un trabajo de inteligencia y de represión a toda forma de resistencia, en principio armada, pero a veces la represión es también la resistencia no armada de su propio pueblo. Para el final, digamos, otra de las preocupaciones latentes, porque esto es destruir y luego reconstruir. Y reconstruir es un gran negocio, como ya lo hemos visto en Afganistán, Irak y demás. ¿Quién se hace cargo de esa reconstrucción sobre la sangre, no? Bueno, en primer lugar, con bloqueo no se puede reconstruir a Gaza bajo ningún concepto. Hay quienes dicen que va a llevar la reconstrucción de Gaza por lo menos 10 años, en condiciones normales. En condiciones de bloqueo no va a reconstruirse nunca, porque lo que más impide Israel actualmente en estos 7 años de bloqueo es la entrada de materiales de construcción. Después de haber destruido, literalmente destruido la mitad de Gaza, ¿verdad?, de la infraestructura y edilicia y urbana de Gaza, la mitad de la ciudad quedó convertida en escombros. Uh-huh. Entonces, ¿cómo vas a reconstruir con un bloqueo? Primera cosa. Claro. Y segunda cosa, aunque sea verdad que se levanta el bloqueo, y yo realmente, repito, lo quiero ver, uh-huh. ¿Quiénes se van a encargar de la reconstrucción? ¿Quiénes van a lucrar? Porque esta película también la vimos, o sea, destruir un país para después poner en marcha el negocio de la reconstrucción con las empresas capitalistas de los mismos que se encargaron de destruir, ¿no? Vimos en Irak, lo vimos en Afganistán y lo seguimos viendo. Entonces ahora también hay quienes dicen, bueno, ¿y qué papel va a jugar Europa? Europa, que es la gran hipócrita, que invierte millones y millones de dinero en paliar la horrorosa situación que viven los palestinos, porque no está dispuesto a hacer lo único que serviría, que es dejar de ser cómplice de Israel y de Estados Unidos y contribuir a poner fin a la ocupación. Uh-huh. Porque los palestinos lo que siempre dicen es: nosotros no queremos caridad, nosotros no queremos libertad, que uh-huh. nosotros sabemos cómo organizarnos, sabemos cómo gestionar un país. Lo único que queremos es que no sean hipócritas y en lugar de dar dinero, tomen medidas para obligar a Israel a poner fin a esta situación. Claro. Entonces, si acá el papel de Europa de nuevo va a ser poner la plata, ¿no? Nada más que poner la plata para que otros lucren y hagan negocios con la reconstrucción de Gaza, bueno, también me parece que es un triste desenlace para algo que tuvo un costo tan gigantesco en vidas humanas y en sufrimiento y en trauma que la población de Gaza va a probablemente arrastrar hasta el final de su vida.